Lo cierto es que entre lo novedoso que alumbró diciembre del 2001 está una de las prácticas de ruptura de ese momento, que fueron esta, ¿no? Las asambleas vecinales, las asambleas populares, como lo que escuchábamos recién. Una expresión de autoorganización que quizás tuvo mayor persistencia en la ciudad de Buenos Aires y en menor medida en el conurbano y otras regiones del país. 10 años después, podemos pensar que la desaparición masiva de las asambleas barriales significó también la desaparición de las prácticas asamblearias. Bueno, para charlar un poquito sobre esto está en comunicación telefónica desde Buenos Aires el doctor en ciencia política, Hernán Ubiña. Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, Soledad. Gracias por llamarme, bueno, y por poder compartir esta semana de diálogo y de lectura de lo que son los 10 años del 19 y 20. Bien. Bueno, ¿estás de acuerdo con que la desaparición, o sea, si se produjo una desaparición absoluta de las prácticas asamblearias, o todavía persisten? No, yo creo que persisten, que de hecho, bueno, existen aún hoy en día muchas asambleas que siguen funcionando, que se han resignificado a partir de otro tipo de prácticas o propuestas o incluso exigencias de todo tipo, incluso se han irradiado o han influido al resto del país por diferentes demandas, necesidades, problemáticas que van más allá del núcleo fundante de lo que fueron las asambleas de 2001, ¿no? Hay muchísimas experiencias asamblearias a lo largo y ancho del país que ya no tienen que ver con ese origen más de hartazgo que a finales del 2001 le dieron de alguna manera una característica distintiva a lo que fuese que se vayan todos, pero que sin embargo hoy en día se expresan en otros ámbitos, espacios, territorios que tienen tanto más legitimidad que en aquel entonces. Si uno piensa en espacios como los movimientos, digamos, de protesta en contra de la instalación de proyectos de megaminería a cielo abierto, pero también de las pasteras, de diferentes emprendimientos que tienen que ver con el modelo no solo agroexportador, sino también de despojo y de contaminación que se consolidó en estos últimos 10 años, ahí hay un germen muy fuerte de lo que fue el movimiento asambleario de 2001-2002, que no solo persiste, sino que incluso se multiplicó, fundamentalmente en lo que son las provincias cordilleranas, pero también en otros espacios. Hoy es impensable la recomposición de comisiones internas en fábricas, en empresas, por parte de trabajadores, sin esa influencia, sin esa resonancia de 2001 y de 2002. Son muchísimos los espacios que de alguna manera hoy están signados por prácticas asamblearias y que uno no puede comprender del todo si no se retrotrae a lo que fue el 2001, ¿no? Y cómo eso signó también el derrotero de muchísimos espacios, colectivos, movimientos, organizaciones de base que se vieron influenciados, que de alguna manera se contagiaron de esa práctica democrática, horizontal, participativa, que no surgió, pero sí cobró mucha más envergadura y visibilidad al calor del 19 y 20. Claro. Pensaba mientras te escuchaba, aquí en la región tenemos la Asamblea Regional contra el Saqueo y la Contaminación. Bueno, también es importantísimo el trabajo que viene llevando adelante la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no? Nucleando asambleas de todo el país. Sí, ahí hay una experiencia que fue emblemática, que no casualmente se produce en la Patagonia, que es justamente la lucha en Esquel, ¿no? De una asamblea de autoconvocados, que paradigmáticamente surge en los primeros meses de 2002 y que me parece que de alguna manera da cuenta del contexto destituyente, de protesta, pero también de propuesta, ¿no? En el sentido de pensar una forma de organizarse a nivel cotidiano, alternativa a la que eran en ese entonces los partidos tradicionales, incluso los sindicatos, ¿no? Con una dinámica participativa que involucra al conjunto de la comunidad y que a veces no se lo liga al contexto general que se vivió en el país, de ese que se vayan todos, que no solo involucraba a los políticos, sino también, por ejemplo, en este caso, a una empresa transnacional que lo que buscaba justamente era darle continuidad y agudizar un modelo de saqueo, de despojo, de contaminación, de expoliación de lo que son los bienes comunes, naturales. Y me parece que justamente el caso de la Patagonia, en ese sentido, tiene mucho para decirnos, porque en general se piensa los movimientos asamblearios muy desde la lógica de Buenos Aires, que es cierto que tuvieron mucha más resonancia y fuerza y radicalidad, pero sin embargo hay que pensar que esa asamblea de autoconvocados en Esquel se produce también en esas semanas posteriores al 19 y 20, prácticamente a los poquitos meses, y que no puede entenderse sin ese contexto general de participación, de politización, ¿no? Y que se habla de quizás una politización mucho más reciente, incluso se plantea que en ese contexto lo que primaba era una especie de lógica de antipolítica, ¿no? Y vemos por algunos medios, sobre todo oficialistas, que se habla del 2001 como un contexto en donde lo que primaba era la antipolítica, y que por suerte hoy hay una extrema politización de ciertos sectores, incluso juveniles. Yo creo que entre finales del 2001 y los primeros meses del 2002, lo que se vive por el contrario es una politización muy fuerte, no solo de sectores medios, sino también de sectores populares, y estas asambleas de autoconvocados, que hoy quizás, como vos decís, se expresan, por ejemplo, en la Unión de Asambleas Ciudadanas, no involucra solo a sectores medios, sino también a comunidades enteras, y yo agregaría incluso a comunidades campesinas e indígenas, como en el caso también del sur de nuestro país, específicamente las comunidades mapuches, que también de manera democrática, participativa, empiezan a involucrarse en forma cada vez más contundente para no solo exigir derechos, sino para proponer alternativas a este modelo de despojo que paradójicamente se agudizó en los últimos 10 años. Uh-huh. ¿Y cuáles serían esas prácticas novedosas que se dieron dentro del marco de la dinámica asamblearia, que para muchos fue novedosa? ¿Cuáles serán esas características claras de un ejercicio asambleario? Yo creo que lo que se puso en cuestión fuertemente en aquel entonces, y que aún hoy resuena, es la lógica de delegación que tiende a primar por lo general en lo que es la democracia representativa. Empezó a primar una democracia de tipo participativa, donde la población, el vecino, la vecina, comenzaba a asumir como propio su destino, y en ese plano involucrarse a nivel cotidiano en toma de decisiones colectivas. No delegar, creo que fue un eje fundante de esos espacios asamblearios. Una democracia que a mí me gusta llamar inmediata en un doble sentido, no solo inmediata porque no tenía mediación alguna, no trataba de involucrarse ni en el Estado ni en los partidos políticos, sino que además era inmediata porque ya no se proponía cambiar la realidad en un futuro remoto, sino en el aquí y el ahora. Y sobre todo porque empezaban a generarse en esos espacios asamblearios comisiones de trabajo que intentaban resolver los problemas diarios que padecía la población, comisiones de salud, comisiones ligadas a problemáticas de desocupados, comisiones en torno a la cuestión de las empresas privatizadas, ¿no? Y al aumento de tarifas, muchas cuestiones que luego aparecieron como iniciativas gubernamentales, pero que tuvieron que ver con una pelea muy fuerte que dieron vecinos y vecinas en torno a reivindicaciones que tenían que ver con su vida cotidiana, con un mejoramiento sustancial de la vida cotidiana. Claro. Creo que poder participar y apelar sobre todo a la escucha y no a la verborragia como nos tiene acostumbrado en general el poder y los partidos tradicionales, ¿no? que tiene que ver más con bajar una línea o proponer caminos a seguir o a transitar de antemano. Por el contrario, la dinámica asamblearia lo que nos proponía era una especie de pedagogía de la escucha, donde lo diverso no era un obstáculo, sino que por el contrario era algo que enriquecía a esos espacios horizontales, democráticos, no solo de toma de decisiones, sino sobre todo de autoorganización a escala local. Creo que una de las cuestiones que más aportó y aún hoy aportan estos espacios asamblearios, en particular en el caso de los barrios, fue pensar como profundamente político aquello que aparecía como despolitizado, que era el territorio del barrio, ¿no? Uh-huh. O sea, demostrar que la política no se jugaba solo en los espacios tradicionales del poder, el parlamento, los ámbitos electorales, sino que los barrios eran espacios políticos, ¿no? Un poco si el feminismo vino a instalar esta cuestión de que lo personal es político, las asambleas a su vez, a su modo, vinieron a plantear que lo vecinal también era político, ¿no? Y el territorio del barrio era un territorio a habitar, a problematizar y en donde construir nuevas relaciones sociales. Uh-huh. Buen día, Hernández, saluda a Paola Arias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Paola? ¿Podemos ver allí en las asambleas el nacimiento de los partidos vecinales o estaban antes? Porque digo, después hubo como no sé si fue intención de algunas personas más organizadas y tratar de meter en los partidos vecinales o agrupar en algún partido o ponerle un nombre a esto que estaba pasando, pero como que hubo así un resurgimiento de los partidos vecinales que después se proponían para distintos cargos en distintos municipios. Digo, a lo largo del país uno lo va escuchando que hay como candidatos de los partidos vecinales. ¿Podemos ver ahí en estas asambleas también el surgimiento de esto o no? Sí, yo creo que influyeron bastante para que se revitalicen o bien se creen algunos partidos vecinales. Me parece que también lo que hubo es un intento de parte de algunos partidos u organizaciones más tradicionales de apropiarse de esa legitimidad de la cual gozaban las asambleas barriales en aquel entonces, ¿no? E incluso en la ciudad de Buenos Aires hubo creación de partidos que aludían, que apelaban a las asambleas vecinales o a las asambleas populares, de alguna manera por la legitimidad y el consenso del cual gozaban, ¿no?, estos espacios. De todas maneras, creo que el movimiento asambleario, si bien no fue un movimiento unificado, digamos, plenamente articulado, tenía otro objetivo, ¿no? El propósito no era tanto de venir en una especie de organización tradicional que pelee en un plano electoral, sino, sobre todo, fue un llamado de atención muy fuerte a toda la clase política, a los sectores dominantes, y sobre todo lo que puso en evidencia es la posibilidad de pensar formas alternativas de hacer política, de organizarse, de tomar decisiones. Allí creo que un eje transversal al resto de los sectores que interpeló con mucha fuerza fue la horizontalidad, la democracia de base, la posibilidad de que el vecino, la vecina, se organice en su territorio específico, participe, asuma una problemática colectiva y la intente resolver en esa misma clave, ¿no?, en una clave comunitaria. Y en particular, yo creo que lo que vienen a plantear las asambleas barriales, a diferencia de los partidos políticos, incluso los vecinales, es ampliar la dimensión de lo público más allá de lo estatal, ¿no? Ya no acotar lo público a lo estatal y ni siquiera a la participación en organizaciones clásicas, como pueden ser los partidos políticos, incluido, insisto, los vecinales, sino pensarlo más allá de lo estatal e incluso en algunas ocasiones en contra del Estado mismo, desde una perspectiva más comunitaria, democrática, que rompe con la lógica tradicional de escindir gobernantes y gobernados, ¿no? Me parece que las asambleas barriales, si bien luego fueron menguando en su incidencia general, nos vienen a plantear la necesidad de repensar incluso a la noción de la política sin encasillarla en lo que son los espacios clásicos o tradicionales de la política, ¿no? Como puede ser el Estado, los partidos políticos o los sistemas representativos. Uh-huh. Para ir finalizando, Hernán, a tu entender, ¿cuál fue el legado más significativo, además de esta irradiación de las prácticas asamblearias a las que haces mención, que dejó el 19 y el 20 de diciembre del 2001? Creo que hay que contextualizarlo en un plano más regional. Me parece que el 2001 al igual que la guerra del agua, la guerra del gas, poquito tiempo después, al igual que el alzamiento zapatista, fue un ya basta, fue un hartazgo a las políticas neoliberales, y creo que eso está vigente en la región y aún hoy en Argentina, ¿no? Me parece que ese ya basta fue un freno y de alguna manera una advertencia a ese avance de las políticas de despojo, de saqueo, de expoliación, de explotación, de opresión que se venían viviendo desde hacía varios años a escala continental. Y hoy en día, de alguna manera, el legado es justamente pensar que los sectores populares pueden asumir como propia esta demanda, esta exigencia, que no tiene que ver solo con una dinámica de protesta, ¿no? Con un parate a estas políticas de ajuste que aún hoy resignificadas persisten, ¿no? En muchos planos, bueno, ustedes estuvieron discutiendo esta semana, ¿no? La problemática de qué continuidades existen respecto del 2001. Yo creo que son muchas las continuidades, a pesar de que sin duda estamos en un contexto muy diferente al de aquel entonces. Pero me parece que un legado importante que se invisibilizó, sobre todo en los medios de comunicación masiva en estos días, es que el contexto post-2001 no fue solo un contexto de protesta, aunque fue muy importante, como mencionaba yo, sino que también fue un contexto, una coyuntura de propuestas, y hubo muchísimas propuestas en términos de prácticas de cooperativas de trabajo, de espacios culturales, de ámbitos de producción alternativa, como el de las empresas recuperadas o el de los clubes del trueque, que hoy hay que rescatar y sobre todo hay que revitalizar y potenciar. Me parece que un desafío pendiente de lo que fue el 2001 es pensar espacios de articulación que no tiendan a la lógica hegemonista, de permanente autorreferencialidad que nos propuso históricamente la izquierda clásica, ¿no? Pensar hoy espacios de confluencia, de coordinación de los diferentes sectores populares es algo pendiente y es un desafío que nos deja el 2001. Cómo hoy articular a escala nacional e incluso regional a los diferentes sectores en lucha sin que prime una lógica ni de homogeneización, es decir, de equiparamiento, de diluir las diferencias que tienen que ver con lo rico de cada una de las luchas en los diferentes territorios, como puede ser la lucha campesina, la lucha indígena, la de los sectores de trabajadores ocupados, la de los desocupados, la de los estudiantes, los pequeños productores. Digo, en esa clave tratar de articular todo ese crisol de resistencias sin una lógica ni de homogeneización, insisto, ni de hegemonismo, pero sí pudiendo plantear una hegemonía alternativa, una concepción de mundo diferente e incluso antagónica a la que nos pretenden imponer los sectores dominantes. Creo que el desafío es doble, entonces, recuperar ese legado de protesta, de radicalización, de ejercicio de la democracia de base, que de alguna manera irrumpió con mucha fuerza en el 2001, pero por el otro, tratar de generar una dinámica de propuesta, yo diría de un poder constituyente o instituyente, que no apele solo al rechazo, a la negatividad de las políticas de ajuste, sino que en paralelo vaya prefigurando o anticipando esa sociedad por la cual se lucha. Bien. Ha sido muy amable, Hernán, por este rato de charla con FM Antena Libre, en la radio de la Facultad de Roca. Y bueno, te mandamos un abrazo a la distancia. Bueno, un abrazo a todos y todas allá en Fisquemenuco. Chao, hasta pronto. Hasta luego.